sin él y me encanta su humor, humillando a cualquiera para que te rías vos. Me encanta Tinelli y que haga la bulla. A esos pendejitos que explotan sus papas. Como esas tierras que copó en Tierra del Fuego. Me encanta Tinelli y esa beneficencia que solo se creen los boludos y los caretas. Canta Tinelli difundiendo la cultura con Ricardo Ford y con esa manga de putas.